así. ¿Cómo? Mejor así. Cada cual va por su lado y es así. Mejor así. Porque ya con tus engaños se ha perdido el encanto para mí. Mejor así, que ya haya terminado de sufrir. Un amor que está cansado, con toda tu hipocresía, ha pagado un alto precio y no puede seguir. Mejor así, que la suerte te acompañe y sé feliz. Ojalá que un día cambies y logres vivir, cuando sientas que ya nadie se apiade de ti. Mejor así, probarás de tu veneno por mentir. El amor que te he brindado ya no existe en mí. Que la suerte te acompañe, ya vete de aquí. Mejor así. Lleva pa' allá y para acá. Y dicen que esto no suena, ¿eh? ¿Cómo es? Que yo solo me la arreglo. Piénsalo bien, piénsalo bien. Mejor no vuelvas, pues lo nuestro ha terminado. Mejor así, mejor así, mejor así. Que la suerte te acompañe y lárgate de aquí. Y me gustas como lo bailas, como lo gozas con caramelo. ¡Amor! Tú no puedes, nena, volver atrás. Mejor no vuelvas, pues lo nuestro ha terminado. El amor que te he brindado ya no existe para mí, ya no existe para mejor mí.